Vamos a hablar con Daniel Stambulian, que es el presidente del Centro de Estudios Infectológicos, para que nos aclare más un poco de esta nueva enfermedad, ¿no? No nueva quizás, pero sí que está tomando protagonismo. Doctor Stambulian, Flavio Meli y Antonio Gramo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Bueno, estamos analizando, ¿no?, las informaciones, ¿no? Queremos, en primer lugar, preguntarle si hay que alarmar a la población respecto a esta gripe porcina. Yo creo que no, ¿no?, como dijo la ministra de Salud, pero hay que tomar ciertos recaudos. Yo lo que pienso que tenemos que tener claro qué significa esto. Siempre la Organización Mundial de la Salud vigila los virus que van circulando. Inclusive en nuestro país hay tres centros o laboratorios importantes, el Malbrán, el Jara, el Vilela, el de Córdoba, y se va viendo qué virus circulan. Apareció un virus nuevo, con características distintas, y que puede entonces circular y tener a la población no inmune, es decir, no protegida. Entonces eso es lo que en la OMS, de las fases pandémicas, se dice que estamos en fase 5, quiere decir que apareció un virus nuevo, se está difundiendo a distintos países. Lo que pasa es que el problema es que si se difunde mucho, pasa lo de México, que aumentan las internaciones, aumentan las complicaciones y aumentan los problemas económicos. Claro. En nuestro país, en estos momentos, todavía no hay circulación del virus. Puede ser que alguno de estos casos sospechosos se compruebe, pero no hay una circulación importante del virus. Entonces se puede seguir haciendo las actividades habituales sin mayores problemas. Bien, igualmente usted sabe que la ministra había manifestado que se puede complicar la situación porque estamos en invierno, ¿no? Y, digamos, los resfríos en esta época del año son más comunes y puede ser que la situación se pueda agravar. Lo que pasa es que todos los años circula el virus de la gripe estacional. Como dijo la ministra, esto circula en general en el invierno, empiezan en mayo hasta agosto, septiembre. Entonces tenemos que ir viendo, porque están dadas las condiciones para que si entre un virus nuevo circule. Entonces allí lo que tenemos que tener presente es que todos los años tenemos gripe y vamos a ver la intensidad con que toca. Porque en este momento, si usted ve, hay 19 países afectados, pero no hay muchos casos en los países. 50 en Nueva York, 200 en Holanda, salvo otros 350 en México, es una cifra importante a vigilar, pero que todavía no es importante. ¿Cuándo es importante? Cuando afecta más del 20% de la población. Doctor, en estos tiempos en los que se cierran aeropuertos o en los que se prohíben vuelos desde las zonas afectadas, uno observa cómo la globalización realmente se ha impuesto, al menos en estos temas, una globalización, si se quiere, de las plagas, una globalización que también merece ser atendida por órganos quizá que excedan los ambientes nacionales. Quizá haya que crear un organismo como un organismo mundial de la salud que sea rector en todo el mundo para frenar estas plagas que sí realmente no respetan ninguna frontera. Me parece que se viene un debate interesante, ¿no?, acerca de lo que puede ocurrir con, acerca de cómo tratar estas plagas que, bueno, pueden afectar tanto a una persona que vive en Oceanía como a otra que vive en el continente americano y por extensión después terminan en Asia o en China. ¿Se necesitan entonces una coordinación mundial para evitar todos estos males? Sí, y usted fíjese que la Organización Mundial de la Salud y el CDC está dando normas. Yo creo que en nuestro país suspendió los viajes a México, espero que provisoriamente, porque la Organización Mundial de la Salud patrocina de que no se cierren fronteras ni se suspendan vuelos, porque no es una recomendación realmente válida, porque si no se produce un gran trastorno social y económico. Y lo que estamos, y lo que sabemos, que en la medida de la intensidad que venga de la gripe hay que dar las recomendaciones habituales. Reposo, estar aislado en la casa, no hace falta estar internado si uno no tiene manifestaciones importantes. Los signos de alerta son falta de aire dentro de una gripe, que uno tenga falta de aire, tos, neumonía. Esos son signos de alarma, hay que consultar rápidamente. Y después seguramente el gobierno también va a repartir los antivirales a los pacientes que estén afectados, por lo menos para algunos de ellos, ¿no? Bien, doctor Daniel Estambulian, presidente del Centro de Estudios Infectológicos, gracias como siempre por atendernos. No, por favor, gracias a usted, hasta luego. Un abrazo. Bueno, algunos.